siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. La pelota es nuestra. Tuya, mía, tuya, de todos. La pelota es nuestra, el programa de la Liga Fox. En su segundo año de emisión. Con Ariel Acosta y Cintia Medina en móviles, Alejandra Dávila y Luciana Ruiz en la producción general. Conducción, Rodrigo Pagalday y Martín Chamorro. De esta manera, comienza a rodar la pelota. Hagamos la pared, el toque al pie te está por llegar. Quédate a escuchar la pelota, que el gol lo hacemos entre todos. Hola, ¿qué tal? Acá estamos empezando un nuevo programa de La Pelota es Nuestra. Mi nombre es Ariel Acosta. Ya conocerá mi voz en otra participación, pero en este momento voy a estar a cargo de la conducción, ya que Rodrigo Pagalday no pudo hacerse presente. Martín Chamorro está en este momento en FUDE presenciando la reunión de padres y jóvenes que van a estar viajando mañana a la ciudad de Bariloche con el nuevo seleccionado de la categoría 94, y me va a estar acompañando Andrés Escudero. Hola, ¿qué tal? Andrés. Muy buenas tardes, noches. Por un rato, al menos. Vas a estar por un rato acá acompañándome. Voy a estar acá. ¿Qué vas a estar haciendo? Y vamos a hacer unos móviles ahora, dentro de un ratito, así que ya nos vamos a dirigir para allá. Mientras la idea, tanto, sí, es hablar un poquito con los chicos, con algunos referentes primero que van a estar, ¿no?, en FUDE, haciendo los últimos retoques de lo que va a ser el encuentro y las excursiones durante los próximos días en Bariloche y luego el entrenamiento. Así es, vamos a ir a cubrir el entrenamiento de los chicos que se van para el sur. ¿Ya estuviste hablando con algunos? Todavía estuvimos cruzando algunas palabras, pero ahora vamos a hablar bien con los chicos. Bueno, así que esperamos también que estés allá y así participar con algunas preguntas para que nos comenten los chicos cuáles son las sensaciones que vienen teniendo previo al viaje. Sí, también, ¿qué más tenemos? Tenemos también la consigna del día, no sé si la decimos ahora, que es: ¿a qué club le cumplieron el sueño para ganarte las entradas para el recital de Luciano Pereyra? Muy bien, así es, tenemos nuevas entradas, como la semana pasada también estuvimos sorteando para el festival que se va a estar haciendo a beneficio del club Bon Giovanni este jueves. Así que... Mirá, ya me están retando, pero bueno. Bueno, vamos a tener que hacer algunas pequeñas modificaciones, a ver si la producción van a estar llamando a qué números. Y van a estar llamando al 466-6559, o si no, mandan un mensaje de texto para ganarse las entradas. Desde ya, obviamente, ahora te dejo terminar el número. Obviamente, la consigna que acabo de tirar está anulada. Está anulada porque la canté, así que... ¿No importa? Bueno, no importa. Si no escucharon, es una muy buena pista para poder ganarse las entradas. Entonces seguimos para adelante con el programa. ¿Termina de decir los números? Bueno, mandan mensajes de texto, si no, al 1561-54-0359. Vamos a estar esperando para que se ganen su entrada, sí, para ver el hermoso recital de Luciano Pereyra y en compañía de otros invitados. Muy bien. También tenemos la tabla de resultados de la última jornada. Se estuvieron jugando este fin de semana, que el mal clima no pudo opacar. Las fechas van a tener que seguir jugando y cumpliéndose, porque no quedan más días en el año, no dan los días para terminar la fecha. Así que así comenzamos con La Pelota es Nuestra y quédense ahí. Che, locutor, todo bien, pero faltan categorías. Tené paciencia, en un ratito seguimos compartiendo todo lo que pasó en la última fecha de la Liga Fox. Los miro de lejos. lejos me acerco a la plaza, la burga ensayaba la presentación. Vive ese tigre en la rocha, me invitan, me enseñan los toques de bombo como son. Ahora sí, la tabla de resultados de la zona naranja del último fin de semana, sábado y domingo. Así que comenzamos con un empate en dos de Unión y Progreso y Casasco. Seguimos con Unión Oeste y Altos de la Reja. 2-0 ganó Altos de la Reja. Volvemos con un empate. Cafa 2, Esperanza 2. Luego sigue. Pasamos ahora a la categoría 91. Así es. Unión y Progreso 2, Casasco 0. Continuamos. Unión Oeste 0, Altos de la Reja 3. Cafa con una unidad le ganó al Club Esperanza. Pasamos ahora a la categoría 92 con un triunfo de Casasco 2, Unión y Progreso 0. Seguimos con un empate entre Unión Oeste y Altos de la Reja en 1. Triunfo de Esperanza, visitante, 1-0 ante Cafa. Pasamos a la siguiente categoría. La 93. Así es, Unión y Progreso 4, Casasco 1. Triunfo de Altos de la Reja de visitante 2, Unión Oeste 0. Por el mismo resultado, Cafa ganó 2-0 a Esperanza. Continuamos con la categoría 95, triunfo de Unión y Progreso 2, Casasco 0. Luego, Unión Oeste cayó 1-0 ante Altos de la Reja. Mismo resultado, triunfo de Esperanza 1, Cafa 0. Pasamos a la siguiente categoría. La 95. Unión y Progreso 0, Casasco 1. Empate en 2 de Unión Oeste y Altos de la Reja. Seguimos con otro triunfo de Cafa 3-1 sobre Esperanza. Pasamos a la categoría 96 con un empate en 3, Unión y Progreso y Casasco. Tenemos una goleada de Altos de la Reja 5 a Unión Oeste, que metió un gol. Otra goleada, Cafa 5, Esperanza 0. Pasamos a la siguiente categoría. Categoría 97. Unión y Progreso 2, Casasco 1. Triunfo de Güemes 3, Asunción 2. Unión Oeste 2-1 venció a Altos de la Reja. Acá tenemos un partidazo, triunfo de Cafa 4, Esperanza 2. Pasamos a la siguiente categoría. 98. Güemes 3, Asunción 0. Triunfo de Casasco de visitante 4, Unión y Progreso 0. Seguimos con Unión Oeste 0, Altos de la Reja 2 goles. Pasamos a la categoría 99 con un triunfo de visitante de Asunción 3, Güemes 1. Con un partidazo tenemos a Unión y Progreso que perdió 4-3 ante Casasco. Otra goleada, Cafa 4, Esperanza 1. Pasamos a la siguiente categoría. La 2000. Güemes 2, Asunción 0. Este sí, una verdadera goleada, Unión y Progreso 6, Casasco 0. Seguimos con otra goleada, pero en menor cantidad. Altos de la Reja 3, Unión Oeste 0. Muchos tantos en esta fecha. Cafa 4, Esperanza 1. Pasamos a la siguiente categoría. Un empate en 0 entre Güemes y Asunción. Continuamos con la categoría 2001. Una goleada, goleada tras goleada. Casasco de visitante 7, Unión y Progreso 0. Zapatero dirían muchos. Seguimos con Unión Oeste 0, Altos de la Reja 3. Nueva goleada, Cafa 5, Esperanza 0. Pasamos a la siguiente categoría. Señor. Güemes 4, Asunción 0, goleada también. Triunfo de visitante, Casasco 2, Unión y Progreso 0. Seguimos con el siguiente partido, que es entre Altos de la Reja y Unión Oeste, que ganó Altos de la Reja 1-0. Continuamos con un empate en 0 entre Cafa y Esperanza. Pasamos a la siguiente categoría. Super Seniors. Güemes 0, Asunción 1. Triunfo 2-1, Unión y Progreso 2, Casasco 1. Seguimos con el siguiente partido. Altos de la Reja 2, Unión Oeste 0. Triunfo de visitante Esperanza 2, Cafa 0. Pasamos a la siguiente categoría. Mayores. Güemes 0, Asunción 2. Empate en 0, Unión y Progreso, Casasco. Otro partidazo que estuvo en manos de Unión Oeste 3, Altos de la Reja 4. Triunfo de visitante, Esperanza 4, Cafa 2. Pasamos a la siguiente categoría. Veteranos. Güemes 1, Asunción 3. Otro partidazo, Casasco 3, Unión y Progreso 2. Seguimos con una goleada de Altos de la Reja 3, Unión Oeste 0. Triunfo de Esperanza 2-1 ante Cafa. Pasamos a la última categoría. Primera. Güemes 1, Asunción 1, empate. Empate en cero también entre Unión y Progreso y Casasco. Triunfo de Altos de la Reja 2-0 entre Unión Oeste. Y cerrando la fecha, CAFA 3, Esperanza 1. Y ahí pasaban los resultados de la zona naranja de la última fecha. Pero pasaron muchas cosas más el domingo. Sí, no te vayas. En un rato seguimos. ¿Querés comentarnos o preguntarnos algo? ¿Invitarnos a alguna actividad? Manda tu mail a info@ligafos.org.ar. Bueno, buenas noches, acá estoy, Martín Chamorro acá de nuevo. ¿Apareciste? Aparecí, estábamos, bueno, hemos llegado tarde, pero una buena causa. Uh-huh. Comentamos un poquito, recién termina la reunión en la Liga FOS, en la sede de FUDE, previa al viaje de los chicos, ¿no? De la selección de la Liga FOS, que va a viajar mañana muy tempranito rumbo a Bariloche, a través del vuelo de Aerolíneas Argentinas. Sale 8:10 de la mañana. Bueno, por eso estuvimos ahí reunidos con todos los padres, con todos los chicos. Los chicos en este momento están entrenando muy cerquita de acá nomás. Seguramente vamos a tener ahí comunicación con un móvil que nos va a tener al tanto de cómo va el entrenamiento de los chicos, el último entrenamiento de los chicos para poder viajar mañana a Bariloche. Así que muy estuvimos bien. Ahí, los padres la verdad están muy contentos. Incluso algunos de esos padres son los que van a estar viajando y coordinando y cuidando también un poco de los chicos que van a estar viajando. Así es, son cuatro los padres que van a viajar. Está Zulma de Unión Oeste, Claudia de CAFA, Molina de 9 de Abril y Toti de Esperanza. Esos son los cuatro adultos de parte de las instituciones que van a viajar acompañando y dirigiendo a los chicos, más Mauricio, que es en representación de la liga, también va a ir viajando rumbo a Bariloche. Bueno, vamos a continuar con lo que habíamos anunciado a principio del programa. Vamos un pequeño separador y ahora volvemos con la tabla de posiciones de la zona naranja. Y a plantar un relámpago, una gambeta que gana y que conoce mi corazón. ¿Querés seguir escuchando sobre la fecha del domingo? Sí, claro. Entonces, prepárate, porque ya llega más información de la Liga FOS en La Pelota es Nuestra. Vamos, yo recién llego, ¿no? Y hace cuánto que no leo una tabla. Ya la extrañaba, la verdad que... Un poco por culpa de la lluvia. Y la lluvia, el sábado la verdad que nos estuvo ahí, nos amenazó, como sí. Nos viene amenazando, pero bueno, pudimos darle fuerza y avanzar. Uh-huh. Avanzamos entonces con la tabla de posiciones de la tabla naranja, como bien dijiste, Ariel, sí. De la primera. Arrancamos entonces con Lomas de Casasco, primero con 11 puntos. Segundo lugar para Esperanza y CAFA con 10 puntos. Con 8 puntos Unión y Progreso. 7 para Altos de la Reja. Y con 6 comparten Güemes, Asunción y Unión Oeste. Ahora pasamos a las posiciones de la categoría 90, puntera CAFA con 14 puntos. Segundo Asunción con 13. Con 12 Altos de la Reja. Con 9 Güemes. Con 8 Esperanza. Con 4 Lomas de Casasco. Con 1 punto Unión y Progreso y Unión Oeste. Pasamos ahora a la tabla de posiciones de la categoría 91, primero con 16 unidades, Altos de la Reja. Con 12 unidades en segundo lugar, Güemes. Con 10, tercero, sigue compartiendo el tercer puesto Asunción y Unión Oeste. Con 7 Esperanza. Con 5 Cafa. Luego tenemos a Unión y Progreso con 4. Lomas de Casasco suma 1 punto. Pasamos a la categoría 92, puntera con 15 puntos, Lomas de Casasco. Con 11 unidades Cafa segundo. Con 9 Güemes y Esperanza. 8 unidades para Altos de la Reja. 7 para Asunción. 5 suma hasta ahora Unión Oeste. Y cerrando la tabla con 1 punto Unión y Progreso. Vamos a las posiciones de la categoría 93. Primero comparten la punta Altos de la Reja y Unión Oeste con 12 unidades. Luego tenemos con 10 unidades a Lomas de Casasco. Con 8 puntos Asunción. Con 7 Güemes, Cafa y Esperanza. Unión Oeste cierra la tabla con 3 unidades. Pasamos a la categoría 94 con 14 puntos en primer lugar, Altos de la Reja. Unión Oeste lo sigue con 12 unidades. Con 11 en tercer lugar, Güemes. Con 8 comparten Asunción y Esperanza. Con 6, Cafa. Con 5, Unión y Progreso. Cerrando la tabla, Loma de Casasco con 0. Vamos a la posición de la categoría 95, primero. Mirá qué puntaje, ¿eh? Uh-huh. Puntaje ideal, Cafa, 18 unidades, 6 jugados, 6 ganados. La verdad, impecable la campaña. Segundo lugar con 14 puntos, Loma de Casasco. Tercero con 8 unidades, Güemes. Con 7, Altos de la Reja, Unión Oeste y Unión y Progreso. Con 3 unidades, Asunción. Y Esperanza con 1. Vamos a la posición de la categoría 96. Primero, también puntaje ideal de Altos de la Reja, 18 unidades. Con 15, Cafa. Con 13, Esperanza. Luego tenemos a Loma de Casasco con 7. Con 4, Unión Oeste. 3 para Asunción. 2 unidades cierran la tabla, Güemes y Unión y Progreso. Continuamos con la categoría 97, en primer lugar Alto de la Reja con 15 puntos. Segundo comparten en la segunda posición Cafa y Unión Oeste con 12 unidades. 11 para Esperanza. 7 para Asunción. 6 para Güemes. 4 unidades para Unión y Progreso. Y 3 para Loma de Casasco. Pasamos a la categoría 98, primero también puntaje ideal, 18 unidades para Güemes. Con 10 unidades, varias instituciones que son Unión Oeste, Altos de la Reja y Loma de Casasco. Ahí nomás, con 9 unidades, Asunción y Cafa. Unión y Progreso le sigue con 3. Cierra la tabla de Esperanza con ningún punto. Pasamos a las posiciones de la categoría 99, puntaje ideal, 18 puntos para Asunción en primer lugar. 15 unidades, Güemes. 12 para Altos de la Reja. 9 puntos para Esperanza. 6 para Unión y Progreso y Cafa. 3 unidades, cierran la tabla, Unión Oeste y Lomas de Casasco. Seguimos con la categoría 2000, primer lugar para Güemes, 16 puntos. Cafa segundo con 13. 12 para Altos de la Reja. Asunción suma 10. 7 para Unión y Progreso y Esperanza. Unión Oeste 3. Y Loma de Casasco 0. Pasamos a la categoría 2001, primero con 16 unidades Cafa. 14 para Loma de Casasco. Con 12 unidades, Güemes. 10 para Asunción. 7 para Esperanza. 4 para Altos de la Reja y Unión y Progreso. Cierra la tabla con ningún punto, Unión Oeste. Continuamos con la categoría Senior. 14 puntos para Loma de Casasco en primer lugar. Segundo con 13 unidades, Altos de la Reja. 12 para Cafa. 11 para Güemes y Esperanza. 4 para Unión Oeste. 1 para Asunción. Y cierra la tabla con 0 puntos, Unión y Progreso. Pasamos a la categoría Super Senior. Primero con 14 unidades, Asunción. Con 3, Esperanza y Altos de la Reja. 10 unidades suma hasta ahora, Unión y Progreso. 7 para Cafa. 6 para Güemes y Lomas de Casasco. 0 para Unión Oeste. Pasamos a la categoría Veteranos. Primero con 13 unidades, Esperanza. 12 para Loma de Casasco. 10 unidades para Altos de la Reja. Seguimos con Cafa, 9. Sumo hasta ahora 7, Unión Oeste. 6 para Güemes y Asunción. Cierra la tabla, Unión y Progreso con 1 punto. Última categoría, mayores. 15 puntos para el primer lugar, Esperanza. Segundo comparten Asunción y Altos de la Reja con 11. 10 para Güemes. En el quinto lugar, Lomas de Casasco con 7. Sexto, Unión y Progreso, 5 puntos. 4 unidades para Unión Oeste. Y cierra la tabla con 3 puntos, Cafa. Cerramos ahora entonces con la tabla general de la zona naranja. Primero con 194 puntos, Altos de la Reja. 173 puntos en segundo lugar, Cafa. 164 para Güemes. 149 para Esperanza. 144 para Asunción. 131 Loma de Casasco. 91 para Unión Oeste. Y 80 Unión y Progreso. Parte una parte más, ¿no? Sí, sí. En minutos seguimos recordando todo lo que dejó la última fecha de la Liga Fox. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.

Bien, lo que queríamos adelantar un poco es el cierre del año de las actividades que venían llevando adelante desde Mensaje del Alma, ¿no? El nombre que tienen en su centro cultural. Queríamos que nos comentes un poquito cómo se están preparando. Bien, estamos ahí armando el evento con muchas expectativas, ¿no? Estamos a full. Y, pero nada, va a estar muy bueno, va a haber muchos espectáculos de diversas clases, ¿no? Va a haber folclore, uh-huh. Va a haber rock, va a haber murga, va a haber murales, va a haber cuadros, va a haber chamamé, va a haber teatro, va a haber tango, ¿no? Va a estar muy variado, muy bueno para todas aquellas personas que quieran venir. Uh-huh. Gastón, Martín, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Martín? Bien, contanos un poquito cómo es esto de Arte Barrios, ¿qué es? Arte Barrios es un espacio que propone Defensores de Chaco para los artistas que de la zona tengan su lugar donde exponer sin tener que pagar, ¿no?, una cuota o algo para, uh-huh, para exponer su arte y para que también la misma comunidad pueda tener un lugar a donde concurrir a ver un espectáculo artístico que no se le sea muy lejano desde lo económico, ¿no? Que no tenga la posibilidad de ir a un teatro o algo por el estilo. Bueno, eso es más o menos el fin de Arte Barrios. Un espacio para los artistas populares. Sí, así es. Muy interesante también la variedad, ¿no? Bueno, lo que estabas contando un poco de la variedad de propuestas artísticas, ¿no? Contanos cómo va a ser un poquito el cronograma para aquellas personas que quieran acercarse, bueno, ¿con qué se van a encontrar? El evento va a estar empezando a las 15 horas, va a abrir un grupo de percusión masivo con toda la percusión de murgas amigas de la zona de acá de Paso del Rey. Uh-huh. Ese va a ser la apertura y después se van a ir desarrollando todas las actividades y el cierre va a ser con el show que está preparando la murga Los Diablitos Verde y Negro para los cursos de ahora de febrero que se vienen, que ya lo tienen ahí terminado, y bueno, van a hacer el cierre de Arte Barrios con ese show, uh-huh, que está muy bueno. Gastón, ¿incorporaron alguna actividad nueva? ¿Pensaron algo innovador a comparación del Arte Barrios del año pasado? Sí, los Arte Barrios lo hacemos cada 2 o 3 meses, ¿viste? Los estamos, uh-huh, haciendo. El último que hicimos fue de la colectividad paraguaya, acá en el barrio hay mucha gente de Paraguay, y bueno, sí, hicimos, reivindicando la cultura paraguaya, hicimos un Arte Barrio, ¿entendés? Con, claro, música típica, comida típica, juegos típicos, que estuvo muy bueno, explotó, vino mucha gente, y no, básicamente lo trabajamos de la misma forma, con mucha difusión, pasacalles, volantes, afiches, y nada. Es interesante lo que plantean para el Arte Barrios también, porque en el Centro Cultural ustedes tienen muchas actividades, ¿no? Talleres. Sí, tenemos talleres de tango, taller de música, taller de folclore, taller de deporte aventura, taller de murga, y entre otros. ¿Y eso va a ser parte también? Sí, sí. Todos, ajá, los talleres van a estar participando de una u otra forma. Va a haber un stand de cada taller. Ajá. Y después hay varios talleres que están preparando una muestra para exponer ahí en el evento. Bueno, contanos un poquito, que también se desprende de esto y vos lo mencionabas recién, cómo vienen los preparativos para los cursos en febrero de la murga, ¿no? Que vos sos uno de ahí de los referentes. Ya a planificarlo, a pensarlo cómo va a ser todo. La idea está, la propuesta está, nada más tenemos que poner manos a la obra, pero nada, va a ser el primer curso organizado acá por Defensores de Chaco en el barrio. Sí, ya en un momento habíamos organizado uno, pero por cuestiones climáticas lo suspendimos y no lo pudimos hacer más. Uh-huh. Así que nada, también con muchas expectativas, vamos a ver cómo sale este show, este primer show que vamos a poner ahora el sábado, uh-huh, y nada, y si hay errores mejorarlo para el carnaval que vamos a organizar. Bueno, queremos comentarle también a nuestros oyentes que yo tuve la oportunidad de verlos y disfrutarlos, la última vez que los vi yo por lo menos fue en la fiesta de fin de año de lo que es la Liga Especial, que se hizo en River, y ahí estuvo una participación, creo que fue increíble la participación de la murga Los Diablitos Verde y Negro, y anteriormente, bueno, el Día del Niño, creo que yo esa fue la otra vez que los vi, también, bueno, inundaron las calles del barrio con mucho festejo, color, mucha murga, Y la verdad, muy muy impactante, ¿no? Eso, la verdad, me parece que ha crecido la murga, y esto quería comentártelo, Gastón, ha crecido de una manera increíble, y no solo en la cantidad, ¿no? Porque son muchos los chicos que están participando, sino también en la calidad. Me parece que eso es increíble, cómo han crecido. Eso quería felicitarte, porque, bueno... Bueno, gracias. Sí, nosotros estamos muy contentos acá de todo el equipo, de cómo estamos trabajando con la murga. Se está formando un grupo muy bueno, estamos trabajando, como vos decías, con mucha calidad, un buen mensaje. Ahora recomiendo que vengan a ver este show que vamos a presentar ahora el sábado, que el mensaje que deja es muy bueno y también es mucho montaje escenográfico, uh-huh. Va a estar muy bueno. Bueno, para cerrar, Gastón, contanos a dónde es que hay que ir y a qué hora podría empezar el evento. Bueno, el evento va a empezar a partir de las 15 horas, y va a estar terminando 8:30 más tardar, ¿sí? Uh-huh. En la Fundación Defensores de Chaco, Padre Barbello 4800, en Paso del Rey. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, nada, los esperamos ahí a todos los oyentes que estén escuchando a partir de las 15 para disfrutar una jornada en familia o en amigos. Vengan, es entrada libre y gratuita. Así uh-huh. que todos los que quieran venir están invitados. Y bueno, los que tengan ganas de asistir, ¿van a tener algún tipo de alguna posibilidad de participación en algún taller o sí, solamente es presenciar las actividades que van a estar llevando ustedes? Sí, están programando también actividades para que pueda participar la gente, va a haber cortos también para que puedan mirar, uh-huh. Y nada, no van a haber muchas actividades para participar y para mirar. Bueno, muy bien. Bueno, Gastón, te agradecemos mucho la comunicación y ahí estaremos seguramente con ustedes, bueno, festejando este fin de año. Gracias a ustedes por difundir esto. Chau, por nada. Bueno, nos vemos. El que lavó las camisetas, la que organizó el micro, los que corrieron hasta cansarse, el que organizó los juegos, las que hicieron la capacitación. Entre todos estamos construyendo la liga. Construyendo la liga. Bueno, volvimos acá, estamos al aire nuevamente, vamos a pasar las vías de comunicación, están llegando mensajes, recordemos, podemos recordar, Ariel, la consigna para el día de hoy para aquellos que quieran participar del sorteo al final del programa por dos entradas. Recordemos que estamos muy cerquita del recital a beneficio del Club Bon Giovanni, que van a ser muchos artistas, sí. Y que va a cerrar Peteo Carabajal y Luciano Pereira. Bueno, la consigna es: ¿a quién le realizaron el sueño? Quien haya visto el programa se va a dar cuenta que es una pregunta muy fácil de contestar. Y el que no lo vio también. Y ya el, a esta altura creo que muchísimos se enteraron. Pero bueno, es una pregunta muy fácil para que se ganen la entrada y puedan disfrutar del show de Luciano Pereira junto a numerosos artistas. Así es, el show va a comenzar a las 7 de la tarde. Y hasta las 11, 12 de la noche vamos a estar ahí disfrutando, porque lo interesante, como lo han armado el Festival de Folclore, es también, ¿no? Como recién lo comentábamos con Gastón, la idea del Arte Barrios, de darle un espacio también a los artistas populares. Bueno, la idea también de este festival es darle lugar a algunos artistas de Moreno. Así que seguramente esto va a estar garantizado para... A partir de las 7 de la tarde, empezar con este festival que va a terminar con todos festejando con Luciano Pereira arriba del escenario. Uh-huh. Así es. Tenemos ahora, bueno, un visitas acá en el piso. La tenemos a Lorena Luna y a María Oviedo. Son las dos de Mariló. Podríamos ahora comentarles un poquito para tirar pistas, chicas, sin decir la respuesta, ¿no? ¿Ustedes vieron el programa Hoy es tu día, donde se vio el sueño de este club? Sí, sí lo vimos. ¿Qué te pareció? ¿Cómo se vieron? Porque para muchos, esto lo estuvimos hablando también con varios dirigentes, que también es la historia de muchos clubes, ¿no? Sí, bueno, estuvo muy interesante, muy lindo, además muy emocionante. ¿En qué parte ustedes se sintieron más identificadas? No, yo creo que todo te identifica, porque creo que la necesidad, todos tienen esa necesidad y más allá de eso, todos hacen lo mismo por los chicos. Y acá por este lado, ¿una opinión? Sí, a mí me parece que... ¿Cómo era la pregunta? No, si viste el programa, ¿qué te pareció? Y si se vieron también ustedes identificadas, ¿no? Porque Mariló también tiene colaboración de mucha gente que le pone todo el tiempo la garra necesaria para que el club crezca y como ha crecido, ¿no? En este último tiempo. Sí, la verdad que sí, nos sentimos identificados porque, bueno, vemos que Pablo hace todo por el club. Y bueno, Mariló también tiene, un buen grupo de personas que trabajan para lo mejor para los chicos, ¿no? Como ahora que alambramos la cancha y hay cosas que se van haciendo que a uno le da más fuerza para seguir. ¿Cómo fue este año? No sé, a mí me da la costumbre siempre de a fin de año hacer como un balance. ¿Ustedes hacen un balance? Este año como que Mariló estuvo un poco flojo, pero en lo que es partidos y esas cosas. Pero después estuvo con muchas cosas nuevas, que como dijo Marita, el tejido y esas cosas que fueron haciendo que Mariló crezca. Sí, avanzamos bastante. Para mí este año fue bastante bueno, eso de los partidos, bueno, cosas que pasan, ¿no? Sí, por ahí en un año salimos todos campeones y un año, bueno, nos toca repartir también. Bueno, muy exigente la gente de Mariló porque están acostumbrados a dar la vuelta olímpica. Bueno, es razonable también, ¿no? Entender, pero bueno, más allá de eso, ¿no? De lo futbolístico, que bueno, a veces se puede y otras veces que también hace, ¿no? También a la vida social del club, porque los chicos dar una vuelta olímpica también da mucha satisfacción. Pero lo otro, ¿no? Mariló también es un club que ha crecido mucho gracias a la colaboración de todos. Así que bueno, también, le agradecemos. Lo que quería agregar yo que también se vive como un triunfo de equipo, no deportivo, pero sí un triunfo de equipo como es Mariló 93, con todo lo que venían contando ustedes, cómo creció institucionalmente con lo del alambrado y todas las cuestiones que estuvieron contando. Y nosotros también hicimos referencia durante el año, cuando empezaron a construir también los vestuarios, y cosas que eran muy necesarias para la gente del club. También eso puede vivirse como un triunfo de equipo. Así es. Bueno, también recordar que un grupo de chicas, muchas chicas se acercaron también al espacio de jóvenes que están participando y están produciendo ahí en ese espacio, nos parece también parte del crecimiento del club. Pero bueno, le agradecemos mucho, Lorena y María, les agradecemos mucho haber participado y bueno, las volvemos a tener acá nuevamente cuando quieran, las puertas están abiertas. Vamos entonces a un separador y volvemos enseguida. ¿Querés comentarnos o preguntarnos algo? ¿Invitarnos a alguna actividad? Manda tu mail a info@ligafos.org.ar. Bueno, vamos entonces ahora con los resultados, ¿sí? De la fecha número 7 de la zona verde. Arrancamos entonces con la categoría 90. Triunfo de visitante, Defensores del Chaco 2, La Victoria 0. Otra victoria visitante, La Quebrada 2, Gimnasia 1. Triunfo también de visitante, Fortín 3, 9 de abril 0. ¿Cómo vienen los visitantes? Empate en este caso en 2, Mariló 93 y Bon Giovanni. Villa Ángela quedó libre en esta fecha. Pasamos entonces a los resultados de la categoría 91. Triunfo de Defensor del Chaco, visitante 2, La Victoria 0. Victoria del local, Gimnasia 1, La Quebrada 0. Triunfo de 9 de abril 2, El Fortín 0. 2-0 se impuso Mariló frente a Bon Giovanni. Pasamos a la categoría 92, con un empate en 0 entre La Victoria y Defensores del Chaco. 2-0 se impuso Gimnasia frente a La Quebrada. Triunfo de visitante 1, El Fortín, 9 de abril 0. Mariló 1, Bon Giovanni 0. Continuamos con la categoría 93. Triunfo de la Victoria 2, Defensor del Chaco 0. Victoria visitante, La Quebrada 2, Gimnasia 0. Empate en 1 entre 9 de Abril y El Fortín. El mismo resultado para Mariló y Bon Giovanni. Continuamos con la categoría 94, La Victoria 0, Defensor del Chaco 0. No veo un solo gol, veo en esta categoría, ¿eh? Ojo. Gimnasia 0, La Quebrada 0. También empate en 0 entre 9 de Abril y El Fortín. Y acá está el único gol de esta categoría, Mariló 1, Bon Giovanni 0. Debe haber sido un golazo. Por lo menos se festejó. Seguimos con la categoría 95, triunfo de Defensor del Chaco 1, La Victoria 0. 3-1 se impuso Gimnasia frente a La Quebrada. Triunfo de 9 de Abril 2, El Fortín 0. Empate en 0 entre Mariló y Bon Giovanni. Pasamos a la categoría 96, triunfo de La Victoria 2, Defensor del Chaco 1. 2-0 se impuso La Quebrada frente a Gimnasia. Goleada del Fortín 3, 9 de Abril 0. 2-0 se impuso Mariló frente a Bon Giovanni. Categoría 97, triunfo de visitante de Defensor del Chaco 2, La Victoria 0. Goleada de Gimnasia frente a La Quebrada 3-0. Empate en 0 entre 9 de Abril y El Fortín. Partidazo entre Mariló y Bon Giovanni en primero, 4, Bon Giovanni 2. Pasamos a la categoría 98 con un triunfo de La Victoria 2, Defensor del Chaco 0. Victoria visitante, La Quebrada 2, Gimnasia 0. Triunfo del Fortín 3-0 ante 9 de Abril. Empate en 0 entre Mariló y Bon Giovanni. Continuamos con la categoría 99, triunfo de Defensores del Chaco 2-0 ante La Victoria. 2-0 también de visitante La Quebrada frente a Gimnasia. Acá tenemos otro partidazo, el Fortín 4, 9 de Abril 2. Empate en 1 entre Mariló y Bon Giovanni. Continuamos con la categoría 2000, triunfo de La Victoria 1, Defensor del Chaco 0. 4-0 se impuso Gimnasia frente a La Quebrada. Otro partidazo, el Fortín 3, 9 de Abril 2. Mariló 0, Bon Giovanni 2. Continuamos con la categoría 2001, Defensores del Chaco 1, La Victoria 0. 2-0 se impuso Gimnasia frente a La Quebrada. Triunfo de 9 de Abril 1, El Fortín 0. 4-0 se impuso Mariló frente a Bon Giovanni. Pasamos a la categoría Senior con un triunfo de La Victoria 1-0 ante Defensores del Chaco. 1-0, pero en este caso el visitante, La Quebrada, frente a Gimnasia. Empate en 0 entre 9 de Abril y El Fortín. 2-1 se impuso Bon Giovanni de visitante frente a Mariló. Seguimos con la categoría Super Seniors, triunfo de Defensores del Chaco 1, La Victoria 0. La Quebrada 3, Gimnasia 0. 9 de Abril 2, El Fortín 1. 1-0 se impuso Bon Giovanni de visitante frente a Mariló. Pasamos a la categoría Mayores con un empate en 0 entre La Victoria y Defensores del Chaco. Empate en 1 entre La Quebrada y Gimnasia. Triunfo del Fortín 1, 9 de Abril 0. Empate en 1 entre Mariló y Bon Giovanni. Pasamos a primera y últimos resultados, la última categoría. Empate en 1, La Victoria, Defensores del Chaco 1. Empate en 1 entre Gimnasia y La Quebrada. Triunfo de 9 de Abril 1, El Fortín 0. También el mismo resultado, Mariló 1, Bon Giovanni 0. La pelota rueda por las calles de los barrios, recorre los potreros, gambetea los postes, pica sobre las medianeras. Nuestro movilero la para de pecho, la pone debajo de la suela y tira un centro al aire. Sí, estamos entonces con el móvil, muy rápido, tenemos poquito tiempo. ¿Quién está del otro lado? ¿Andrés Escudero? Sí, ¿qué tal, Martín? Acá estamos ubicados en el complejo deportivo Tiempo Libre, ubicado en la calle Rivadavia, acá a 3 cuadras de la estación de Moreno, donde están entrenando los chicos del seleccionado de la categoría 94 de la Liga FOS. Mañana, a partir de las 5 de la mañana, se van a juntar en FUDE para ir hasta Aeroparque, que a las 8:30 sale el vuelo a Bariloche, donde van a ir los chicos. Van a viajar por Aerolíneas Argentinas y tipo 10 de la mañana estarán llegando a su destino. Y más que nada van los chicos para adquirir experiencia, ver geográficamente el lugar y van a estar haciendo un intercambio con los clubes Villaverde y Estudiantes de allá del país del sur. Acá al lado mío tengo a Hernán Leiva del Club Bon Giovanni y se los paso a él. Muy bien. ¿Cómo no? Hola. Hola, sí, ¿Andrés? Hernán, ¿cómo estás, Hernán? Todo bien. Bien. ¿Qué estás sintiendo? Ya mañana a la mañana ya se están yendo de viaje a esta gira 2009, Bariloche. Sí, se siente piola estar ahí. ¿Sí? Conocer el lugar, jugar conocerlos. ¿Vos los conocías en un principio o vos jugaste en contra de ellos? Sí, algunos. Ajá. Como lo dividieron ahora. ¿Y vos en qué puesto jugás? De 10. De 10. ¿Y qué expectativas tenés allá? ¿Conocés Bariloche? No conozco nada. ¿No? No. ¿Y el avión? El avión menos. Va a ser la primera vez. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, estás feliz con el viaje. Sí. Sí. Estuviste ahí en la reunión, bueno, un poquito participando de la presentación, de lo que fue la presentación oficial. ¿Vos fuiste acompañado? Sí. ¿Con quién? Con el presidente. Ajá. ¿Y qué te dice él? ¿Por qué te eligieron a vos? ¿Te dijeron? No me dijeron todo eso. ¿No? ¿Será porque voy a entrenar? Estuve desde que empezó. Chiquito estábamos ahí. Ajá. Hernán, ¿qué tal? Ariel te saluda. ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo viviste el entrenamiento? ¿Ya terminaron de entrenar o todavía continúan? Estamos hablando. Todavía no terminamos. ¿Y cómo se ve el equipo? ¿Cómo lo ves para jugar contra las instituciones que allá van a estar conociendo? Lo vemos bien el equipo acá. ¿Se ven confiados? Sí, ahí juegan piola acá. Bueno, Hernán, ¿nos pasas de nuevo con Andrés que vamos a hablar con otros chicos? Listo. Che, muchas gracias. Martín, también tenemos acá al lado nuestro a Toti, que se llama Luis García, viene del Club de Esperanza y es uno de los técnicos de la categoría que ha sido seleccionada. Ajá. Ahí se los paso para que le hagan algunas preguntas. Hola, Toti. Hola, buenas noches. Nos estás escuchando, Martín, te saluda. ¿Cómo estás? Todo bien. Bien. Un poco acá los chicos, viéndolo correr un poquito, transpirando un poquito sus remeras, conociéndolo un poquito. Previo al viaje este, que la verdad que es algo increíble para ellos, para mí también personalmente, ¿no? Que haya sido seleccionado para el técnico, ¿no? Eso quería comentarte, más allá de tu rol como director técnico. Como persona, ¿cómo te llega a vos esta oportunidad de viajar, de compartir con los chicos y también de conocer otros lugares? Y yo creo que porque me están, la liga estaba mirando el trabajo que estaba haciendo en Esperanza, con los chicos, digamos, de técnico, de ahí más a moverme como muevo con los chicos, y bueno, todo fue eso, una seguidilla, como le habían dicho en una reunión acá, previo a todo esto, ¿no? ¿Lo tomás entonces como un reconocimiento? Sí, como un reconocimiento lo tomo. La verdad que es algo grandioso esto. ¿Sí? ¿Estás feliz? Feliz de la vida. La verdad que esto es algo, a mi edad, a los 50 años que me estoy ocurriendo esto, es algo grandioso. Qué bueno. Y contanos un poquito, Toti, cómo vos viste las ansias de los chicos por este viaje. ¿Te ves reflejado en los chicos que también deben estar sintiendo esa emoción que sentís vos también? Sí, totalmente. Es que recién ahora están cayendo los chicos. Ajá. Están cayendo del viaje que van a hacer, ¿entendés? Ahora están hablando con los chicos y recién ahora se están largando un poquito ellos. Es como que se estarían despertando. De la noticia que recibieron, ¿no? Que van a viajar a Bariloche y es algo que... increíble para ellos. Claro. Así que para mí creo que yo me meto en cada uno de los chicos y es inexplicable. Bueno, Toti, te agradecemos mucho que nos hayas dado estos minutitos. Seguí ahí dirigiendo a los chicos, así seguimos hablando con alguien más. Bueno, buenas noches, gracias. Gracias por todo. Martín. Sí, Andrés. Bueno, tenemos también acá al lado nuestro a otro de los chicos, es Juan Carlos de Mariló 93. Y le vamos a hacer una pregunta, Martín, ¿qué expectativas tenés sobre el viaje? Hola. Hola, sí, Martín. Hola. Sí, ¿quién habla? Hola. No, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho, ¿vos me escuchás? Sí, acá Martín no quiere hablar. A ver, Martín, ¿te animás ahora? Decinos, ¿qué expectativas tenés sobre el viaje? Que va a ser muy bueno y... poder conocer pibes, todo, hacer amistad, todo. También así, conocer Bariloche, yo nunca viajé en avión, nada, todo. Estaba bueno para conocer. ¿Y cómo te imaginás, Martín, jugando allá? ¿Eh? ¿Cómo te imaginás jugando allá, compartiendo esta experiencia con los chicos de otras instituciones que por ahí también están esperando ansiosos el encuentro, que ustedes lleguen para jugar esos partidos? Sí, muy bien. Encuentro muy bien allá, todo. Muy bien. ¿De qué jugás? Yo juego delantero. ¿De delantero? Ajá. ¿Y ustedes se conocían? ¿Vos los conocías a los chicos con los que vas a compartir el seleccionado? Sí, yo estuve hablando así con algunos. Ajá. Cómo iban, así como salimos. Y conocí a uno el sábado que jugamos y ahora me lo crucé y entramos a hablar todo. Y ahora en el partido lo estamos conociendo un poco ahora que estamos entrenando. Claro. Pero, bueno. Ahora tenemos que conocer más a todos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pasanos con Andrés, te mandamos un saludo y buen viaje para mañana. Felicitaciones. Bueno, chao. Chao, hasta luego. Bárbaro. Martín, ¿me están escuchando? Sí, ahí estamos cerrando, Andrés, tenemos re poquito tiempo. Bueno, esto fue todo desde acá del Complejo Deportivo Tiempo Libre. Estuvieron pasando uno de los técnicos y dos de los chicos del seleccionado. Así bueno. Que nos estamos viendo. Gracias, Andrés. Saludos. Bueno, vamos ahora, tenemos muy poquito tiempo, tenemos algunos mensajes, los leemos rápidamente. Felicitaciones a la categoría 99, Defensores del Chaco, por un nuevo triunfo. Bien, chicos, besos a Asesino. Otro mensaje, un besote a mi bebé Lautaro de la categoría 2002 de Asunción, que ayer jugó muy bien y casi mete un gol. También saludos a Luchi, que cumplió 8 añitos. Los amamos, mamá y papá. Saludos a Luchi y también a Luciana, que Luciana también cumple años hoy. Uh-huh. No 8 añitos, pero bueno, cumple. Algunos más, pero está cumpliendo. Felicitaciones a los punteros de Asunción, categoría 99. Agus, Eva, Martín, Kevin, Alan, Lorenzo, Gustavo, Ezequiel, Ian, Diego, Fede, Enzo, Mauro, Leo y Chapita. Todo el plantel. Felicitaciones a todos. Estos han sido los mensajes. Vamos a cerrar ya mismo, ya el que no llamó al piste. Tenemos ahora entonces el sorteo. Para las dos personas, vamos a hacer el sorteo ahora mismo. Tenemos, ¿cómo? Bueno, primero vamos a, antes que... Vamos entonces seguramente deben estar más ansiosos por recibir la tabla de posiciones. Así que vamos primero a esto y... Y yo sigo mezclando. Dale, mezcla que vamos a seguir después con el sorteo. Los resultados... No, la tabla de posiciones de la zona naranja. Comenzamos con las posiciones de la primera... puntera con 14 puntos, Villa Ángela y Mariló 93. Segundo, el Fortín y 9 de abril. Y con 8 puntos, La Victoria. Pasamos entonces a la categoría 90. Defensores del Chaco primero con 15 unidades. Con 12, el Fortín. Y con 11, Moyovani y La Quebrada. Pasamos a las posiciones de la categoría 91. 16 puntos del primer lugar, Defensores del Chaco. Segundo, con 13 unidades, Mariló 93. Y 11 puntos para 9 de abril en el tercer lugar. Categoría 92, primero el Fortín con 11 unidades. 10 para Villa Ángela y La Victoria. Mariló 93 con 9. Continuamos con la categoría 93, 13 puntos para el primer lugar, el Fortín. Segundo, comparten Moyovani y Mariló 93 con 11. 10 puntos para Gimnasia. Pasamos a la categoría 94. Primero, el Fortín con 14 unidades. Segundo lugar, Bon Giovanni, 12 unidades. Con 11 unidades, Mariló 93. Posiciones de la 95 con 13. Varios punteros, Bon Giovanni, 9 de abril y Defensores del Chaco. Cuarto, queda el Fortín con 10 unidades. Y 9, Mariló 93 y La Victoria. Categoría 96. Primero, Villa Ángela con 18 unidades. Puntaje ideal. 16 para Mariló 93 en el segundo lugar. Y 15 para el Fortín. Posiciones de la categoría 97, primer lugar el Fortín con 16 puntos. Segundo con 13 unidades, Gimnasia. 12 para Mariló 93 y Villa Ángela. Categoría 98, primero 13 unidades para Mariló 93. Segundo lugar, La Victoria con 12. Con 11 comparten el Fortín y Moyovani. Categoría 99, primer lugar con 19 puntos, Defensores del Chaco. 15 unidades para el Fortín. 10 para Mariló 93. Vamos entonces a la categoría 2000. Defensores del Chaco con 16 unidades primero. 13 en segundo lugar el Fortín. 11 unidades para La Victoria de Villa Ángela. Posiciones de la categoría Seniors, 2001. 16 puntos para Mariló 93 y Defensores del Chaco. La Victoria con 12, perdón. 9 para 9 de abril y la Quebrada. Vamos a las posiciones de la categoría senior. Primero, Villa Ángela con 16 unidades. 9, Bon Giovanni y La Victoria. Y con 8, La Quebrada, 9 de abril y Defensores del Chaco. Continuamos con Super Senior. 15 puntos para el primer lugar, Defensores del Chaco. Segundo, con 13 unidades, Bon Giovanni. 12 para 9 de abril en tercer lugar. El Fortín con 8. Pasamos ahora a las posiciones de... la senior. Mayores. 14 puntos para el Fortín. Con 13 unidades, Gimnasia. 11 para Villa Ángela. Y vamos a la categoría... Veteranos. Veteranos, sí, señor. El Fortín, 15 unidades. 14 para La Quebrada. 12 unidades para Defensores del Chaco. Y ahora sí, vamos para la tabla general. Primero, El Fortín, en primer lugar, con 197 puntos. Mariló, 93, segundo, con 173. 170 para Defensores del Chaco. Bon Giovanni, 140. 135 para La Victoria. 132 para 9 de Abril. 128 para Villa Ángela. 109 para La Quebrada. Y 102, cerrando la tabla de posiciones, Gimnasia. Bueno, acá estamos entonces cerrando el sorteo. Ariel, saca uno. Acá tenemos. Vamos a dar los últimos cuatro números con estos, con el número de celular completo. Obviamente tiene que ir a retirar la entrada a la sede de FUDE, ¿sí? Nemesio Álvarez 64. Pueden ir mañana, obviamente, hasta el jueves al mediodía. Entonces, uno de los ganadores, atención, termina en 1129. 1129, entonces, es los últimos cuatro números del celular que dejó el mensaje con la respuesta correcta, que es, obviamente, Bon Giovanni, el club al cual se le cumplió el sueño. Vamos entonces con el segundo. A ver, Ariel. Dale. Acá sacamos el segundo número para las entradas, Martín. Sí, acá. Tenemos 3952. 3952 es los cuatro últimos números del número del celular que llamó y dejó el mensaje correcto. Las dos personas tienen que ir con el número completo del celular para retirar la entrada. ¿Sí? Bueno, señoras y señores, chicos y chicas, nos estamos yendo. Bien acelerados a lo último. ¿Por qué? ¿Por qué vine? Bueno, nos estamos yendo. Gracias a todos. Recuerden, el jueves, a partir de las 7 de la tarde, en Defensores de Moreno, el Festival de Folclore, en beneficio al Club Bon Giovanni. Estaremos todos ahí festejando. El sábado, en el barrio El Quijote, jornada de fútbol callejero. Recuerden, en El Quijote. Y después tenemos, obviamente, Arte Barrios, del Centro Cultural Mensaje del Arma, en la Fundación Defensores del Chaco, a partir de las 3 de la tarde. Uf, qué agenda, ¿eh? Sí. No se puede quejar. Para no perderse nada, te digo, vale. Así es. Nos vemos entonces el lunes que viene. Un saludo nuevamente para Luciana. Ya se lo habíamos dado, la productora no nos escuchó. Saludos, feliz cumpleaños para Luciana. Nos estamos yendo. Ariel. Dale, Martín, nos vemos. Hasta el lunes que viene.